nuestro siguiente participante, el compañero más tieso, digo, el más tuerzo, miembro de Botellita de Jerez. Muchas gracias. No se preocupen, compas, más tieso, en fin, hay mil derivaciones. Muchas gracias. Yo quisiera agradecerle a los compas zapatistas la invitación a aventarnos un chorema. Yo me voy a abreviar una parte de la historia de donde provenimos. Quisiera hablar en primera voz, en primera persona. Desde hace muchos años, de los 70, ha habido distintas organizaciones de artistas que han pretendido lo que todos pretendemos, estar organizados. Solamente los citaré desde, evidentemente, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, de donde provenimos muchos, CLETA, de la LIMAR, de la Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, del Taller de Investigación de Música Política, de distintas otras experiencias con colectivos efímeros que compartimos con distintos músicos, artistas, maestros, estudiantes, trabajadores durante el surgimiento zapatista, que han sido todas estas experiencias de alguna forma lo que nos ha formado en los últimos años. Yo quisiera mencionar algunas cosas más, por ejemplo, al Comité de Cultura Popular en el oriente de la Ciudad de México, y todos los distintos colectivos que nos han invitado, que me han invitado a participar de sus luchas, a cantar junto a sus luchas, con sus luchas. Quisiera leer, a manera de introducción, antes de leerles un chorema que he preparado, a manera de introducción, una canción que aún no existe del todo, pero que ya pronto estará, que quisiera yo valga como esta introducción. Es una canción que le dedico a propósito de la comunicación a todos los compas que han fallecido, compas que han hecho una otra canción, un otro teatro, una otra cultura. Esta canción está coescrita con el maestro, el señor Richard Kapuscinski. Él no se enteró de que hicimos una canción juntos. Esta canción yo la he titulado como una película que a mí me impresionó mucho sobre la ocupación nazi en Polonia, que se llama Ven y Mira, y así dice: vida mía, ven y mira, ven y mira, estoy sangrando, y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos, donde tú estás, y es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, mi cuerpo está abierto, sentado en cómodo sillón, lejano al campo de batalla, no sé escribir sobre cómo se muere en el frente. Ven y mira, aquí en mi panza, adentro. Ven y mira, personas aterrorizadas, impotentes, deambulan sin orden ni concierto. Ven y mira, unas huyen hacia el norte, otras huyen hacia el sur. Ven y mira, huyen en todas direcciones, se mueven en círculos. Ven y mira, caen dormidos, extenuados en cualquier lugar. Ven y mira, descansan a ratos, recuperan el aliento. Ven y mira, reúnen lo que les queda de fuerzas. Ven y mira, y retoman aquel caótico deambular sin fin. Ven y mira, estoy sangrando, y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos, donde tú estás. La guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira. Richard Kapuscinski. Muchas gracias. En el encuentro, que es de lo más sabroso que hay en la vida, de las cosas más hermosas que hay, uno se va percatando, uno va más o menos dándole con una especie de termostato. Y la banda me preguntaba: ¿y tú qué vas a decir? Pues seguramente, como saben que soy muy mal hablado y tal, dudan de cierta mínima coherencia en mis... Pero no se preocupen, no todo es pipí, popó, caca. En los en los últimos años, digamos, por razones sentimentales y por razones de la historia, me he visto vinculado al Comité de Madres de los Presos y Desaparecidos Políticos de Chihuahua. A partir de Cloacas Comunicantes, un colectivo, digamos, espontáneo, no sé cómo decirle, de artistas, de locos que nos juntamos para entrarle a la solidaridad, a la solidaridad desde la cultura, desde el arte. Hemos hecho muchas acciones y quisiera hablar de una en concreto, y a partir de una canción también aún no terminada, que quisiera leerles. Me refiero, esta canción está dedicada evidentemente a todos los presos y desaparecidos políticos de México y del mundo. Es una canción que he titulado Alicia, amor de mi vida. Esta canción es una canción que evidentemente habla de dos Alicias. Una desaparecida en el año 1978 y otra que vive hoy, no solamente de luchar por los desaparecidos, sino de imaginar el futuro. Dice así: Alicia, amor de mi vida. Alicia tiene un corazón que no es rincón, es una puerta. Alicia es una acción, es un corrido que ella interpreta. Es una rola de los Creedence en la vía del tren. Es la chamaca rebelde, una cita, una balacera. Alicia es hija, hermana, tía, madre, abuela. Alicia es una flor de Chihuahua con escopeta. Es una expropiación de los expropiadores. Un gran acto de magia. Una guerra contra la guerra. Alicia tiene una razón, una esperanza que no espera, un manifiesto encabronado, una sonrisa, una sorpresa. Es una fuga, el gran concierto de oblatos, una fiesta. Alicia desapareció. Alicia es una liga, es un encuentro, es una historia tallada en madera, una película sin terminar. Alicia no es una santa, es una revolucionaria, es una flecha. Alicia tiene un corazón que no es rincón, es una puerta. Alicia es una acción, es un corrido que ella interpreta. Es una rola de los Creedence en la vía del tren. Es la chamaca rebelde, una cita, una balacera. Alicia, tú eres, yo soy, y te nombro, amor de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Los artistas, suena medio mamón, ¿verdad? Pero los artistas, Enrique Ballesté, un extraordinario dramaturgo y compositor, rolero, me decía, no te dé pena decir eres artista, hay que asumirlo. Los artistas somos muy vanidosones, así. No en vano yo digo que yo canto boleros, cha-cha-cha, danzones, rock, guacarrock. Pero lo nuestro es la vanidad. Quisiera leer este manifiesto, mi manifiesto, digamos. Es un manifiesto que quizá muchos no entiendan porque las palabras que uso pues son pues con las que hablo y a lo mejor son medio complicadas, pero espero que sí se pueda. Sobre todo para el compa que me dijo que va a traducir. Manifiesto a mí mismo. Me evito las arrobas, hablaré como macho. Aclaro, yo soy un macho feminista. Manifiesto a mí mismo o el jodido errante o el burro fletado. Panfleto radionovela a manera de ponencia para el primer festival mundial de la digna rabia. A Licha, a mis hijas, a mis hijos, a todas las nenas, niñas, a todos los nenes, niños, a la otra cultura, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Uno por mulo, caminando, chiflando y pedorreando, tragando pinole voy, vengo, platicando, considerando, comunicando, ya desde endenantes y pensando en voz alta, cantando que es gerundio, meando y caminando pa' no hacer charco, mamando donde se pueda, pero no tanto, para ir creciendo, autodeterminando, independizando, destruyendo y construyendo. La cultura no es un presupuesto, es una verdad, La cultura es, y es la suma de todo, sumando y restando cuando se ofrezca. Dos, patada y cos. Bajo la máquina, da capo, he vivido también de lo que sobra, o de lo que otros se apropian, de la nunca bien ponderada plusvalía. Como dijera el viejo Corrioso, la sangre del proletariado en su conjunto tropical, viviendo de milagro y eso que Dios no existe, pero cómo estorba. Si es lunes, empeñando la guitarra, he cantado en las banquetas, sin micrófono, sin amplificador, y sé que suena como suena, también sé que es preciso, sé que se está necesitando, que lo seguiré haciendo, sabiendo que me invitaron, que me estarán invitando, compas, panas, haceres, carnales, ñeros, brothers and sisters, cómplices, camaradas, también les estoy convidando. Tres, botellita de Jerez. Enemigo, enemigo es todo lo que impide ser justos y felices, felices y justos, ¿sí o no? No hay cosa más alta que el gusto por cantar y ser útil, como ninguna mercancía, y gratis. Faltaba más. En la canción, como en el arte todo, lo más hermoso ha sido ansina, y será mero así, de a gratis. ¿De qué otra forma puede ser libre lo que uno canta? Que me vendo como puta, sería mucho decir, no cualquiera es puta. Y no, mi canción es para, donde y quien yo decida. De bombero solo tengo los calzones. Es más, tengo enjundia de piromaniaco. Juego a la tiendita mientras incendio la mercancía. Cuatro, el jamón te saco. Algunos políticos, políticos pelompompudos, van galopando sobre los lomos de la retaguardia del proletariado chingüengüenchón. Van construyendo con los huesos de sus muertos escaleras al cielo, túneles secretos al poder, alimentando sus egos hasta convertirlos en globos aerostáticos. Los sigo mirando y sigo pensando que la vanguardia es la puntita nada más. Como muchos, he pasado gran parte de mi vida como un boiler, calentando el agua para que se bañen otros. Me utilizan a veces me pagan, o no. Luego, de todas formas, se paran el cuello empoderados. Cinco, desde aquí te brinco. Políticos, políticos, pelompompudos ilusos, me agarraron con las manos en la musa. Saben bien que no soy apolítico. Apolíticos los hongos y están en todas partes. Muchos me consideran músico, que no soy en el sentido estricto. Soy quien sea, pero soy un artista que hace canciones que lo significan. Mi canción es la banda sonora, el soundtrack de mi vida. ¿Quién se ha montado en quién? He cantado tanto, tanto que ni sé. En verdad no sé, pero sigo pensando. Soy quien soy, no soy militante. Todo lo que hago en mi vida es por placer. Es un gran placer seguir en la lucha de todos los que me invitan a cantar, a luchar cantando junto a ellos. Seis, barriendo como en el bass, para que rime. A mi modo me voy acercando a la realidad, a la mía, a través de mi canción y todo lo que implica, como las razones que nos juntan. Vivo aquí la utopía, ahora. Mi canción también es de quien la hace suya, y no tiene precio. Sé que ocupo un lugar afortunado, pero no quiero privilegios. Me basta la riqueza de hacer lo que hago. Siete, mi chulo bonete. Como he podido, he ido resolviendo preguntas sobre cómo seguir de pie y no convertirme en otro bufón del rey. Desde siempre he sido invitado, convidado, seducido. El Estado es lamentable y no es un árbitro. Es más que el gobierno. es la costra nostra de la sociedad civil al servicio de los dueños. La tendencia del objeto que construyo, del objeto artístico que construyo, concuerda políticamente porque, con todas mis limitaciones y habilidades, artísticamente concuerda. 8. Te lo pico y te lo remocho. En mi canción se encuentran y aparean géneros, estilos, palabras, músicas, ritmos, cadencias. Como en mi canción, todo lo que soy es un resultado y un punto de partida. Sinceramente, murmullo, creo, interpreto, actúo. La canción no es una simulación. Mi canción quiere ser teatro, donde cabe todo. Las cosas por su nombre, la rola es canción, la canción es poesía, y la poesía es un choro chido que canta y que rola. 9. Florecita en la nieve. Mi canción es para ti. Tú y yo somos el meollo del asunto, y nos merecemos todo. Tú, sí tú, mamacita de sabores, o papacito de sabores. Tú eres mi café, mi mañana linda, mi sonrisa eterna. Deseo hablar de mis querencias, de que mis mejores sueños los tengo despierto, de que trataré además de hacerlo bien, bello, aunque tenga que hablar del dolor y del horror. Con mi canción, que es otra, voy guardando una distancia. Voy guardando una distancia con la vida cotidiana. La extrañaré, la estoy extrañando. Rompiendo el escenario, se abre una rueda, un círculo grande o pequeño, que forma la gente. Ahí dentro, desparramando, está el arte en torno a mí, a nosotros. 10. El mundo al revés. La canción es un objeto que construyo y que permite que yo aprenda, que haga mío o más mío el universo entero y otros barrios de aquí, de allá y de acullá. Soy de donde estoy, con mi canción cada vez más. No voy en tren ni voy en avión, voy a pie, literalmente soy pedestre. 11. Caballito de bronce. En el encuentro, mi mirada, es decir, mi canción se alimenta, se ensancha, es capaz de sorprenderse, le es preciso, se contamina de múltiples relaciones únicas y colectivas. Con la canción busco y busco y no busco, encuentro. 12. La vieja tose. Mi canción tiene raíces, no solo para quedarse plantada, necia, sino además para tener fuerza y caminar más lejos. Mi canción se hace, pero no se queda vieja. Siempre es de hoy para mañana. Y a propósito de enemigos, hoy no se fía, mañana sí. Mi canción es pasado, presente y futuro, lo viejo, lo nuevo, lo inédito. El tiempo es de los dueños. Mi canción es una herramienta para mirar el futuro. 13. El DC te reverdece. Mi canción es para los pobres. Soy orgánico a su clase, como se decía antiguamente. El arte por el arte mismo es una mala mamada. ¿De qué se trata? De que junto a todos... ¿De qué se trata? De que junto a todos, junto a todas, tome las riendas de mi vida cantando a lo que hoy no existe. Cada quien a su manera. Mi canción está abajo y a la izquierda, ni más ni menos. Francisco Barrios, El Mastuerzo, San Cristóbal Las Casas, 3 de enero de 2009. Patria o muerte, no. Estamos equivocados. Patria y vida, muchachos, muchachas. Que viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Que viva la otra canción popular mexicana. Que vivan las otras canciones del mundo. Las otras canciones populares del mundo. Muchas gracias.